Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Primero, los mexicanos nos enteramos este año de que mediante una operación llamada Rápido y Furioso, agencias del gobierno estadounidense permitieron el tráfico de armas a México con el fin de rastrear a grandes traficantes. La estrategia fracasó y a la mayoría de las armas se les perdió la pista. Desde entonces han ido apareciendo en escenas relacionadas con al menos 200 muertes. En algo similar, ahora se sabe que agentes de la Administración Federal Antidrogas, la DEA, han contrabandeado millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas para identificar cómo los criminales manejan sus recursos, cómo los resguardan y quiénes son los líderes de las organizaciones. Así lo reportó en días recientes The New York Times, indicando que, en algunos casos, agentes de la DEA llegan a contrabandear de 2 a 3 cargamentos de dinero por semana y otros agentes mexicanos, acompañados por estadounidenses, se hacen pasar por contrabandistas y recogen el dinero en México. Al darse a conocer esto, en México se reaccionó tarde y mal, pues no fue sino hasta el tercer día cuando, por medio de Alejandra Sota, vocera de la presidencia, el gobierno negó que tuviera conocimiento de estas operaciones de lavado de dinero. En medio de todo este asunto, en Estados Unidos se aprobó un proyecto de ley que define como narcoinsurgencia terrorista a la amenaza que representan los narcotraficantes al Estado mexicano. La legislación HR 3401 exige al gobierno de Barack Obama trabajar con las autoridades de México para desarrollar tácticas y estrategias adecuadas para enfrentar a la llamada narcoinsurgencia terrorista, que además amenaza de contagio a los Estados Unidos. Con AMAC, legislador congresista promotor del proyecto, explicó que el tipo de asesinatos que cometen grupos criminales como el cártel de los Zetas encajan en la clasificación de acciones de insurgencia terrorista. La medida pasará ahora a consideración del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. La injerencia estadounidense en los asuntos de seguridad pública mexicana se sigue produciendo, como vemos en varios canales. En el plano protocolar y oficial están las estrategias de la Iniciativa Mérida, mientras que paralelamente las agencias llevan a cabo planes que suelen fracasar y que terminan ayudando sin proponérselo a la causa del crimen organizado. Reportaron para Aler Contacto Sur Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano. Resistencia. Resistencia.